Ciudad Central, una vez más. Va, Zelda, Dix, Champón. Combinando tácticas de guerra, no negociamos con el enemigo. Penetrando zonas con letreros de peligro, campos minados, haciendo estallidos. Miles de hombres extinguidos, te has convertido en asesino, y es un instinto. Y así este rap lo pinto, con el acento distinto. Ha llegado el momento de sacar a flote este pinche cuento. El trinche del diablo ya está dentro, te hablo del encuentro, del mundo y el sufrimiento. Así lo veo, así lo siento, nací en un mundo protegido por el crimen. Es el régimen lo que gobierna en la calle. Yo con mi lírica utilizo el método del calle. Lágrimas de sangre corren por las mejillas de la virgen. Tú sabes que el ser pandillero es mi origen. Desde pequeño yo no obtuve el margen. Alguien que me guíe, solo me guíe, solo me reiré. Así seguiré el desaire paternal. Sempo haciendo el blindaje terrenal. Laguna mental en la que me encuentro, pensando en cómo mantener en alto el nombre central. Muerte cerebral, rimas duras de aplastar. Yo sempo, el grano de sal, observa la ventana y sal. Al portal de mortales, MC 100% como tales. Digo, vengo a contarles y a decirles que para mí las monarquías y gobiernos son como un zoológico de animales. Es lo mismo, las dos cosas son iguales. Los MCs abarcan gran parte de nuestras ciudades, buscando oportunidades para ver cómo sacar nuestras cualidades. Pasado, presente, futuro, tengo todo un conjuro. Lenguaje puro, solo un segundo, me dejo ver en este mundo. Cuando me ves tu lengua se hace nudo, pasas un rato crudo, el cielo cae. Cada vez es más oscuro, todo tan duro. Ya no soporto el yugo, alma sin decencia que presencia. Y lo peor es que tú no lo aceptas. La tierra moribunda, luna no te confundas. Es simple, aquí perece, nadie te lo agradece. Es el suceso, nadie lo cree, cierto. La gente vive con lamento, ya no parece un cuento como en el comienzo. Ahora dime qué quisieras, así no desaparecieras. Si te lo propusieras, la palma de tu mano lo pudiera. Tanta delincuencia, tanta mentira verdadera. Tanta hambre con frecuencia, ponlo como meta. Salva la tierra de forma completa. Problemas que te muerden la cabeza. Si mis rimas te quitaran la pobreza, serías de la realeza. Yo te pondré la mesa. Es cierto, ser humano es talento. Ya lo llevas por dentro. Mi régimen yo te inyecto. En la calle me encuentro. Asimismo yo comento. Mi mundo está en descontento. No construyas su lamento. Ya es demasiado violento. República Central, no se quede en el intento. Vio que viene viento. Quédate quieto. Me encuentro en el centro. No te miento. Descifró los pensamientos del enemigo. Penetró en las zonas con letreros de peligro. Y es que en el peligro vivo. La Biblia de la calle yo predico. Siempre con bala y pico. Campos minados desactivo. Y aquí sigo. La oscuridad mi traje, mi camuflaje. Sientes el coraje en mi lenguaje. Me quedo en tu mente como un tatuaje en tu piel. Aquí no hay miel. En la calle nadie es fiel. Todos quieren mi piel, pero la mía está en el papel. Y mi papel en esta historia es enseñarte cómo alcanzar la gloria. En este arte hay mucha escoria. Solo sigue mi trayectoria. Te contaré la verdadera historia, que desgraciadamente no es mágica. Es demasiado trágica. La humanidad, la enfermedad, letal, mortal, fatal. Nadie entiende el significado de igualdad. Es la verdad. Nosotros mismos nos vamos a exterminar. Muy pronto el caos mundial se va a desatar. Pero nuestro régimen siempre vas a recordar. En un altar, al respirar, al inhalar, al exhalar. República Central. Aquí el gobierno nos humilla una vez más. Somos la semilla que germina como cualquier otra familia. Como en cada esquina se forma otra pandilla. Y eso es lo que purga el gobierno, que seamos callejeros de abolengo. Es por eso que ahora vengo y no retengo el odio que por ello siento. Como los japoneses odian a las bombas y China a los tornados. Es el odio lo que me une a ellos. Estamos fusionados sobre un mismo mando como hermanos. Y no nos haremos a un lado. Senta República desahogándonos como verdaderos guerreros. Afilando los sables enteros. Y en ellos mismos faroles entierro. Yacen en sus tumbas y ese recuerdo me aferro. Hace años nos fundimos como el hierro, mi infaz leales como perros. Estallan mis sentidos por el mundo, sin rumbo, pérdidas, guerras, asesinatos, enfermedades, terror vivimos. Junto con sonidos delictivos, cantamos sobre bases, sobre ritmos, en ambientes masivos, reventando oídos, guerreros verdaderos, siempre los seremos. Mordiendo el anzuelo, seguiremos el juego. Ya llegó el primero, el guerrero, el que defiende su terreno. El que hace de lo malo algo siempre bueno. Orgulloso mexicano, donde quiera sueno. Abre los ojos, esto no es un sueño. Suena doble LG del ritmo, no es el dueño. No basta con poner empeño. Y el empeño aún no termina. Lo que germina en esta tierra se conoce como gente buena. Pero en el fondo la realidad es lo que truena. Lo que termina, lo que margina. Y mientras suena mi rap, el mundo no se imagina. Que nuestra lírica es azteca, dime de qué se trata. Tengo el poder de Zapata, ¿sabes? He llegado a través de la lucha y el poder. Joder, al impostor ha sido mi labor. Mejor corre, que mi flow es más alto que cualquier pinche torre. Y antes de que se borre esta historia, quiero dejar mi dictadura en esta tierra. Yo vengo de un lugar repleto de violencia, de bandas, guerras de territorio y carencia. Tierra de atracos y operativos policiacos, de cotorreo, tierra de la feria de San Marcos. Aquí las broncas son inevitables y a veces imperdonables. En el de Braille, aquí se mueven los narcóticos, puros excesos. Padrotes prostituyen putas por ciento y medio. Se ve a lo lejos el cerro del muerto, bolsas de chemo en el suelo, solo a dos cuadras del infierno. Vengo de un lugar corrupto, muy oscuro, de casas grafiteadas, infestadas de cabrones rudos. Mis temas son los más crudos, mi rap es puro. Todos mis socios juntos, de rostro duro, sucio. Te lo aseguro que pienso representar. No va a cambiar, la central es mi hogar.